Valle siempre adelante. ¿Vos sabes qué es Encanto? Encanto es viajar por el valle. Es ver ballenas, es comer fritanga, es tirarse en parapente, es gozar sus ferias. Es que aquí nos sobra la magia. No nos detenemos, siempre adelante. Somos un valle invencible. Gobernación del Valle del Cauca. Parece que la nueva generación sí se sabe esta vaina. Parece que solamente son algunas de la nueva generación que no se sabe la buena música de verdad. Esto es un fucking clásico de reggaetón de verdad. Si ustedes no se saben esta, ese pana se jodió y nos fuimos así. Cuenta la misión que me tire, que no me esté sudando como quiera. ¿Qué? ¿Qué? Camina esa muchacha cuando la veo desnuda. ¿Cómo dice qué? Camina esa muchacha, oye esto. Ella le gusta que le den durice la. Ella le gusta que le den durice la coma. Ella le gusta que se la coman. Ella le gusta que le den durice la coma. Y dice yo, quiero la combi completa. ¿Qué? Yo, quiero la combi completa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? Camina esa muchacha cuando la veo desnuda. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿Qué? Camina esa muchacha, dice. Yo, yo. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde sea. No me importa la misión que me tire. Que no me esté sudando como. Dime en la cama todo lo que quieres. Yo me meto contigo donde. No me importa la misión que me tire. Que no me esté sudando. Buenas noches, Bogotá. Muchísimas gracias. ¿Ustedes quieren otra? Vamos a ver si ya saben esta. ¿Algo? Hola, bebé. Ya que contigo no sirve la labia. ¿Cómo dice? Te lo vas a caer, te lo digo, mujer. No sé qué. Llego rápido para tenerte. Yo lo que quiero es complacerte. ¿Cómo dice? Sí. Esta mujer es una locura. Y no está bien tú. Yo no te estoy mintiendo, no hay un detalle que a mí se me escape de tú. Y cuando me pones a hablar, mi mente está imaginándose el momento. Lucas, discúlpame si te voy o si te sueno muy deep. No soy así, yo siempre digo lo que es. Pero presiento y eso va a suceder. Que esta noche tú y yo vamos llenando de placer. Lo que me pidas se lo voy a dar. Y si te pido no digas que no. Vamos olvidando del teléfono. ¿A dónde llego? Lo que yo te haga no vas a olvidar, como te dije de antes, una aventura de agua, como dice vos. Este sabor es una locura, y toda esta aventura, no me puedo contener. Dime si conmigo quédate otra vez, que se ha vuelto una locura, y toda esta aventura, no me puedo contener. Para tenerte, yo lo que quiero es complacer. conmigo quiere hacer travesura. Esa ha vuelto una locura. Y cuánta bien dura, no me puedo contener. Con mucho respeto, si fuera por mí les canto hasta mañana. Muchísimas gracias. Bendiciones, mi gente. Bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¡Bogotá, los amo! Termina su presentación Nicky Jam a esta hora en Megaland 2022. Henao, este sí era el suyo. O sea, yo la vi bailando cuando... Lo vi. Ah, perdón, lo vi. Yo me confundo. ¿Qué pena? ¿Sí? Yo no me confundo. Yo si quiere le digo, ¿cuántos pares son tres moscas, bebé? Ole, Nicky Jam, no, queda uno alucinado porque esos clasicotes, la de Chocha Bicho con no me acuerdo qué más, no. Es que no va a pasar de moda nunca Nicky Jam. Jamás, bebé, jamás. Yo creo que en estos días decíamos que Daddy Yankee, hablábamos de todos esos artistas y decía uno, Nicky Jam, ¿en qué nivel está? Y yo creo que Daddy Yankee está, ve, que Nicky Jam está muy, muy cerca de leyenda, ¿no? De ser un artista así de ese nivel. Es que además, leyenda no es solamente el que tiene buena música y el que sigue sonando los clásicos después, sino el que tiene una historia que contar. Y sí, que tiene mucho que contar, definitivamente. No, y el repertorio y la cantidad de canciones que tiene para contar es impresionante, bebé. Tiene mucho que contar, tiene mucho que dar. Y sí, él es muy, muy, es muy de Megaland. Sí, total, ya lo hemos visto, es la segunda vez que está con en el festival, Mor. Y bueno, con Nicky Jam, uno de los artistas más importantes del mundo de la música urbana, cerramos esta edición de Megaland 2022. Llegó el avión por mi chao. De verdad, la oígalo. Ahí está pasando. Bueno, nos vamos. Al mediodía suenan truenos, ahora son aviones, gracias a ahora Dios. Son aviones, sí. Nos vamos y para despedirnos pues tenemos que agradecerle a nuestros patrocinadores que hicieron posible esta edición de Megaland en este año 2022, a Mexana, también a Colgate con su producto Speed Stick Extreme Block, también a Durex, además al Banco Caja Social, su banco amigo que estuvo con nosotros durante esta edición de Megaland, a Concentrix, Col Subsidio, también a Colombiana y a Speedmax que estuvieron durante esta edición de Megaland y definitivamente gracias a ellos pudimos traer a 30 artistas frente a ustedes, a más de 50,000 personas que estuvieron presentes en el Parque Simón Bolívar. Oiga, yo quiero también dar un agradecimiento especial a mi compañerito en Bucaramanga que fue el voiceover de todo lo que fue la voz oficial de la presentación de Megaland, al Juli Davison que también estuvo ahí tras de bambalinas dándole también, ¿no? A todos los directores de la Mega en Colombia, distintas ciudades, Brandy, estuvieron muy pendientes de estar ahí avivando a Megaland en sus ciudades, a los disc jockeys, sus equipos de trabajo, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Villavicencio, Armenia, Pereira, Manizales, todas. A todos los DJs de las ciudades, a la gente, a Cristian que estuvo en el máster de la Mega durante todo el día de hoy, acompañándonos y haciendo posible que todo este sonido llegara hasta ustedes. Mor. Al departamento técnico de RCN que a toda esta gente que está con nosotros acá, mire, de verdad me les quito el sombrero a todos acá. ¿Qué manes para camellar? No, ¿qué que si usted se queda otro ratico ayudándolas a empacar? Yo no tengo ningún problema, bebé. Yo no tengo ningún problema, pero qué gente tan dura, ¿verdad? Que sí, qué monstruos ustedes para camellar la parte técnica de RCN. ¡Mua! Besos para todos, para las chicas y abrazos. La gente digital. Hermosas también. Morenazo, si lo vieron ahora. Mejor dicho, qué cosa tan impresionante. Es impresionante, sí. A propósito del morenazo, que se devuelva, que sigue Víctor Cárdenas. Aquí estamos, Megaland 2022. Estábamos viendo en ese momento el monitor que tenemos aquí en la cabina de transmisión. O sea, como para explicarle un poquito a la gente, nosotros no estamos al frente del escenario, sino que estamos atrás y tenemos un monitor donde vemos todo lo que está sucediendo. Y bueno, creo que Víctor Cárdenas está conectando su sonido, si no estoy mal. Sí, va a despedir a todo el mundo con guarachita bien rico. Esto, con él los vamos a dejar a todos aquí conectados. Creo que nosotros nos vamos mientras Víctor Cárdenas termina de conectar. Gracias a Alejandro Villalobos, que definitivamente tiene en la cabeza todo este evento. Y gracias cabeza. A que hemos podido realizarlo durante muchos años. Creo que ahí está Víctor Cárdenas. ¿Cierto, Henao? Sí. Bebé, sí. Por ahí oigo que está entrando el DJ. ¿Estamos listos? Sí. Ahí va Víctor Cárdenas. ¡Manduro, Bogotá! ¡Estamos listos! Nosotros despedimos este año Megaland 2022 gracias a Concentrix, a Colsubsidio, a Colombiana, a Speedmax, Bogotá, a Mixana, arriba. Y su producto Speed Stick, a Durex y al Banco Caja Social. Vamos sigan a conectados con la Mega. Y si en este momento ustedes están pensando en irse a enfiestar en algún sitio, pónganle mucho volumen a su radio, porque definitivamente este va a ser el momento en que le van a subir todo el ánimo esta noche. Víctor Cárdenas, en vivo, en Megaland 2022. Que se la hace importante la conmigo. Quédate, que la noche sin ti duele. ¡Bogotá Maduro! Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos. Solo se vive una vez, así que vamos con toda la mejor energía. ¡Una bulla, Bogotá, duro! Seguimos a los escucho, seguimos, Bogotá, seguimos. Mentira, seguimos. Nada, hay bebé que dicha, todo el mundo loco, muerto. que guarachita. Llegan los DJs de las tandas de la Mega. Polulero Buga, el DJ Chirri y Marco Suárez. Venimos a descontrolar tu mente y tu música en las tandas de la Mega. Estás oyendo las tandas de la Mega. A partir de este momento. Inicia el mejor mix show de Colombia desde la Mega. Llega desde el cielo de la Mega. uno de los DJs más importantes de Colombia. Sistema auditivo. Iniciando en 3, 2, 1. Miles de sonidos rítmicos. Él es DJ Jerry. En vivo. Las tandas de la Mega. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mí a mujeres que no sé por qué. Cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mí a mujeres que no sé por qué. Cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Oye bien, mami. Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad. Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad. Voy camino a la salida y me preguntan, ¿tú te vas? Yo le digo, sí, mamita, aquí no pasa nada. La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacer hasta el amanecer. Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacer de mí a mujeres que no sé por qué. Cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Si nos escapamos, tenemos una noche loca, la, y rico la pasamos. Tú me dices si te busco, o si nos escapamos, tenemos una noche loca, la, y rico la pasamos. Hoy iré buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer. Tienes novio, mami, no me enojo, pero con tú con él ni me mojo. Ella le gusta escaparse conmigo, llevarse un abrigo y un burrito. Yo no le investigo, ni tampoco le pregunto a los machos que ella tiene en Instagram. Si cuando llega a Costco todos se le van, se espantan, pongo mis temas y le encantan. A todo volumen hasta que los vecinos se levantan, ve como mis prendas resaltan. Y me dice mi franquito, sigue dándole ratatán. Tanto a la noche hasta por el día en una estadía. Envueltos en la ceniza de un fuego que antes había sin secretos. Me tiro una foto y no te etiqueto. Yo soy el que llega y te cambia la vida por un hombre de mami. Buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía. Dime qué vas a hacer. Buscándote, buscándote, buscándote. Y si te paso a buscar y nos fumamos algo ahí en el mirador, yo te recojo en la yegua. Aparte rico no puedo más aventarlo. Y ponte chimba, estamos puestos pa'l perreo. Y ponte chimba, estamos puestos pa'l perreo. Y ponte chimba, estamos puestos pa'l perreo. Ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en medallo tú vives. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Mami, tú solo escribes. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. Ponte bochita pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Pa' que nunca me olvides. Y si te paso a buscar y nos fumamos algo allá en el mirador, yo te recojo en la yigua, pa' darte rico no puedo en habitador. No, no estaba subiendo sin elevador, pa' darte en cuatro no te quitas la tiol. Cuando un boricua dice yo qué rico, ella se le echa el pantalón. Mami, tú solo escribes, y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en PR tú vives. A recorte en el lugar que tú vives, pa' que nunca me olvides. A mí llama a tus amigas, que estamos puestos pa'l perreo. Ese culo desde lejos yo lo veo. Desde que entraste te gusté, baby, lo leo. Tus fotos de Instagram son igual, no lo creo. Ay, mami, dale solo este. Estás tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde vi. Tan chimba como siempre. No importa que diga la gente, si al final tú vuelves donde mí. Mami, tú no me olvidas nunca. Mientras que en la tierra haya vida, tú eres mi perla escondida. Y ese culito que yo te lo bendiga. Tú y yo no nos dejamos ver, como si fuéramos la cabecilla del cartel. Yo te puse las esposas sin llevarte al cuartel. Yo sé que no estamos vivos, pero voy a café. De perra me da yo, ponte chimbita y le caigo. Cambiamos un feeling en el barrio y todo lo que sea necesario. Mami, tú solo escribes, y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Mami, tú solo escribes, en medallo tú vives. Y ponte chimba pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives. Hola, ¿qué tal? Estamos de Tandas de la Mega. Acaba de terminarse el festival Megaland y aquí vas a disfrutar de nuevo de la música de los artistas de Megaland, mezclando en vivo DJ Chirri en la Mega. Otra noche más que no contestas, viendo tus stories pa' ver tú dónde estás. Ayer te dejé en casa, después de que yo te hice la vuelta. Fica, porque tú no me quieres ver. ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Cógelo que te estoy tirando al ser. Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver. Mami, con él te sobran billetes de 100, pero en verdad no te sabe comer. Te gastas los chavos, te compras Chanel y tú prefieres conmigo irte pa'l motel. A ti te gustan las motores y el billete, pero tú estás con ese cabrón desde que tienes 17. Te gustan las neas, te gusta el 7, te tienen un Mercedes y yo voy por ti en la DT. A ti te corre el perreo, te corre la mar y te gusta el peliculeo. Y así tú no me busques, yo siempre te encuentro. Cuando él esté de viaje, tú me tiras pa' ver. No, chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Cógelo que te estoy tirando al ser. Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver. Otra noche más que no contestas, viendo tus stories pa' ver tú dónde estás. Ayer te dejé en casa, después de que yo te hice la vuelta. Chica, ¿por qué tú no me quieres ver? ¿Será que es porque no soy gánster ni bichote como él? Cógelo que te estoy tirando al ser. Anoche estábamos chingando y hoy no me puedes ver. Yo soy un perro pero de raza. Hoy es noche de entierro pero en mi casa. No me digas que no, que eso me atrasa. Eso es poco que te tiran su guasa guasa. No te peines que hoy ayer peluque. Soy el nene de los dos pa' que los copes se eduquen. Yo pone la pista pa' que tanto no chuque. Si tienes brillaquera no te preocupes. Que prendan los blones, muevan los maones. Que estamos haciendo un par de millones. El Mercedes blanco y pa' la droga la coca. se supone. Prendan los blones, muevan los mahones. Que estamos haciendo par de millones. El mes es blanco y pa' la droga la pone. La baby se ponen como se supone. Se chimba eso. Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton. Esa baby mira como con ojos de lince. Me dice que princesa, pero fuma cince. Me gusta la DT, la Calima y las 15. Mera actitud, una hija de la gran pu. Las amigas calladitas que no dicen ni mu. Yo me pego a ese cu. Dime que tú haces, baby, what's up gonna do? Se chimba eso. Dime, mami, si te gusta bailar reggaeton. Que la noche se presta. El hotel es un putero. 24 horas no dan pa' lo que quiero. Baby, si tú fueras la muerte yo me muero. Oh, oh. No te gritas sexo. Oh, oh, oh. Entro de esos labios pa' dejarme preso. Te abro las dos prendas y te atravieso. Hey. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no diera más tiempo. Sofía y Chirri en la Mega. Todos esos chavos, un del OnlyFans, un culo el cabello, una perspectiva.

Eso ya no se enamora. Está de soltera, está de moda. Por eso no va a cantar, cambiar. Está soltera, con sus amigas revuelta, revuelta, revuelta, revuelta. Ella está soltera, está soltera, está soltera. Yeah, y ahora es Cristian Dior, botó la surachi. Ponte el pantisito, Versace. Está cabrón, no sé si me cachi. Yo te quiero hacer mía. Y ahora es Cristian Dior. Conozco de antes, desde la high, perreando noche, Joel y Rande. Yo estaba loco por probarte. Bronceadita se baña en el sol, ey. En la playita chupando bombón. Cuerpo de botellita como la Chandon. Va pa'l barrio, campea y escucha Lingo Pro. Ahora es Cristian, yo no toda la hora, chi. Ponte el pantisito, Versace. Está caro, no sé si me cachi. Yo te quiero hacer. Negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. No te lo puedo negar. Estamos claros y ya. Estamos claros. Estamos claros. Solo deja que yo te agarre, baby. Besos en el cuello pa' calmar la sed. Mi mano en tu cadera pa' empezar como es. No le vamos a bajar más nunca. Ba-ba-ba-ba, baila, pácata, pácata, como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. Quiero tenerte y no te voy a negar. Estamos claros y ya. No te lo voy a negar. Estamos claros y ya. Como ella lo mueve, sin parar, sin parar. Las ganas de comerte, ahora son más fuertes. quiero tenerte y no te voy a negar. Donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero que estés buscando como quieras, en la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero que estés buscando como quieras. Chirri en la mega, un saludo para Andrea que está con sus amigas rumbeando, perreando. Beso de tres, Andrea, beso de tres. Pusimos traje corto, le metimos bellaco, no importa que nos critiquen. Ella es que pida otra botella pa' que las baby se multipliquen. Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las uñas de friki, friki. Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city. El reggaetón la pone friki, friki, prendiendo las uñas de friki, friki. Llegó en un maquinón. Sus amigas han dado vuelta por la city, city. El reggaetón la pone. Se llevan el tip en el party, hoy andan sueltas y todas son chanty. Sale no pared, pero le sale de gratis. Cuando la discoteca llena de gatos y gánster. A la cera de noche, si entra de día, estábamos locos, no se veía. Luego me requisamos como la policía, clamo marihuana con la bebida. fácil. Lo hiciste difícil. La tengo clara si preguntan por ti. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa, cuerpo. Sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. La noche está buena pa' un pistoleo. Vale, pepa 512, DJ pon perreo. Estoy fumando algo que me llegó por correo. Bella que hoy pa' el recreo, baby, fumeteo. Los marcantes haciendo Willy. Las motoras de colores con el pelo de Billy. Y yo con la ganga enrolando otro Philly. Me arrancan unos cuantos perros, son unos trilli. Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo. ¿Dónde están los gatos que le gusta el maleanteo? El fumeteo, el sobeteo. Y solo hay gata que le gusta el perreo. Tú metes los gatos que le gusta el maleanteo, el billoteo, el fumeteo.